Civilización egipcia, 2500 años antes de Cristo. Se terminan las pirámides de Giza. En India se estableció la ciudad de Harappa con un diseño urbano elevado.